Bueno, ustedes saben porque han acompañado todo este proceso, nos han seguido y han difundido toda la actividad de la Fundación. Es parte de nuestro objetivo la incorporación de la perspectiva de género como Fundación, y en el marco de la pandemia no se podían hacer muchas actividades de talleres o de compartir, digamos, entonces decidimos hacer algo en la vía pública para poder expresar y manifestar nuestra preocupación, porque es un tema realmente muy vigente, lamentablemente, en nuestra comunidad. Solicitamos autorización, la autorización nos fue otorgada, en la autorización consta el fotomontaje con la ubicación exacta del mural, que constaba de un diseño realizado por Noé Gallardú, que es una artista local que queremos mucho, y el trabajo se componía de dos partes. Una era la pintura del degradé, como el violentómetro, emulando el violentómetro en el pasaje que hay peatonal sobre el río, y un mural que expresa la frase "no estás sola". Nosotros lo tuvimos que realizar en dos veces al trabajo. En la primera parte, por el tema de la lluvia, porque no se podía pintar en el río, cuando estábamos desarrollando la primera etapa del mural, fue interrumpida la actividad y se nos pidió que dejáramos de hacerla, y nos labraron un acta. Bueno, vino un inspector municipal acompañado de la policía, lo cual nos pareció sumamente innecesario. Realmente era una jornada de actividad familiar, comunitaria, con mucho distanciamiento. Éramos re poquitos porque tampoco se podía estar muchas personas. Y bueno, a partir de ahí y de esa acta que nos labraron, hemos sido expuestos. A mí me personalmente me escracharon en el Facebook de la municipalidad, como que desde la fundación hacíamos las cosas sin permiso. El mismo secretario de gobierno, que es quien otorgó la autorización, negó eso, dijo que había una confusión. Nada, mandó al inspector. Nosotros presentamos un descargo, presentamos pruebas, hicimos declaraciones, y todo ese proceso llevó todo el año pasado, la verdad, súper desgastante, desmedido para la cuestión. En el medio hicimos un convenio con el consorcio que para un poco quedar de acuerdo y decir, bueno, ¿qué pasó? Que a ustedes, si les molestó en algún momento porque la municipalidad no les había comunicado que nosotros íbamos a pintar en esa pared que da a la costanera. Finalmente el consorcio hasta nos avaló, nos autorizó y nos y avaló el accionar de la fundación. Y realizamos otra jornada donde les arreglamos un pasaje que tienen y pintamos otra parte también. O sea, logramos culminar la actividad en comunidad, hicimos un conversatorio, vino un fiscal de la Nación a dar una charla sobre la violencia de género. Y paralelamente nosotros estábamos ofreciendo medios de prueba para que bueno, se desestime el acta labrada en aquel momento. Nos sorprende muchísimo que en diciembre del año pasado, bien a final del año, sale la resolución del juez involucrándonos o obligándonos a pagar una multa y desestimando todo lo que surge de las declaraciones. Entonces nosotros creemos que hay todo un entramado de violencia institucional en el modo de trabajo de todos los funcionarios municipales y del juez que que está impidiendo la realización de actividades que son realmente la forma que nosotros entendemos de gestionar en comunidad este tipo de problemáticas. Y bueno, la verdad es que va en contra de todo lo que nos parece bien. Así que estamos muy preocupados porque no es algo que no estamos cansados, estamos preocupados de que no nos hayan venido a pedir disculpas, de que no hayan resuelto disolver todos los efectos del acta, porque la verdad es que nos parece que no tiene sentido, y que continúen avalando el manejo del juez de faltas que se puso a defender al inspector. En una de las declaraciones consta en el expediente al inspector, que es un funcionario público que se presentó a labramos un acta acompañado de la policía, y que sigan trabajando en la municipalidad personas que tienen ellos, en este caso el inspector que nos mandaron tiene una restricción por violencia de género. O sea, nos parece hasta violento con nuestra institución y que el secretario de gobierno haya enviado a una persona con una restricción a labrarnos un acta cuando estábamos haciendo una actividad justamente en contra de eso, de la violencia hacia las mujeres. La verdad, estamos muy preocupados y nos molesta muchísimo, porque ya hemos hecho todas las cosas y bueno, ahora no nos queda más que hemos apelado a la resolución y estamos esperando que se resuelva, digamos, que escuchen por una vez el accionar de nuestra organización. ¿Qué plazos tendría hoy el juez para dar una resolución final, digamos, para resolver esta apelación que han presentado desde la fundación? Estimamos que los plazos eran de 15 días, y teníamos entendido que se podría haber resuelto mediante una intervención del Ejecutivo, probablemente, pero no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna notificación. Ya esos plazos están vencidos, ya excedieron el límite del mínimo, digamos. Por otro lado, te comento que hemos radicado una denuncia en el INADI con todos estos argumentos, ¿no?, que los tenemos documentados. Hemos hecho todo un seguimiento de todo este trabajo de desgaste de la municipalidad hacia nuestra institución. Nosotros queremos trabajar para San Antonio y no queremos estar respondiendo notas y pagando multas por cosas que encima entendemos que el lugar donde se hizo la intervención realmente cobró valor. Se conversó en las charlas que se hicieron ahí la importancia de que existan en la vía pública espacios donde se considere las problemáticas que nos involucran a todos. Así que realmente no entendemos cómo pueden continuar con esta modalidad, y creemos que es un ejemplo de violencia institucional. Uh-huh. Que no está bien instalar estos modos de hacer en nuestra comunidad. En otras entrevistas que hemos tenido con vos u otros integrantes de la organización, sabemos que venían trabajando también en San Antonio para visibilizar, ¿no?, la importancia que se aplique la ley Micaela en la localidad. ¿Considerás que este mecanismo institucional que ha implicado primero violentar a la organización, pero aparte que los últimos meses del año se vayan en estos trámites administrativos, en presentar pruebas, ha querido funcionar una forma de silenciamiento con el trabajo, con las demandas que vienen planteando a nivel local y que le corresponden, por supuesto, al Estado en sus distintos niveles? Mira, no solo eso, sino que creemos que nosotros lo vemos como hasta una burla a las organizaciones, a las mujeres, a los que participan participamos en las charlas. En la municipalidad tienen un espacio de mujeres y diversidad que se generó a partir de que nosotros comenzamos con la idea del violentómetro, que hicimos unos folletos explicando la importancia, la necesidad de conversar con las chicas, con las mujeres, de traer los casos, de escucharlas. Y a este espacio lo hemos invitado, así como invitamos a las organizaciones y a la municipalidad, y al conversatorio no asistió nadie, ni siquiera en representación. Vinieron personas del dispensario de Hicho Cruz, de las localidades vecinas, de colectivos de la región, y hemos tenido mucho eco en las organizaciones y en nuestro lugar, en nuestra región, excepto de la municipalidad. Entonces creemos que es una forma de, justamente creemos que es un acto político de obstruir todo lo que no venga de parte de ellos, y en realidad todos estamos trabajando por San Antonio. Y en este caso realmente es un sinsentido lo que se está haciendo. Entonces, bueno, no podemos dejar de expresarlo, porque esta modalidad de trabajar no ayuda a que las personas se animen a contar, que se animen a compartir, que logremos realmente erradicar la violencia de género. La violencia institucional es uno de los escalones por los cuales se silencia a las víctimas y se les da poder a las personas que la ejercen. Uh-huh. Pensando en que el trabajo siempre de las organizaciones es en red, ¿hay alguna manera de solidaridad, de solidarizarse, de acompañar hoy a la fundación como para poder también ayudar a que tenga visibilidad este hecho que han atravesado y que continúan atravesando, ¿no? Porque todavía queda la resolución final por parte del juez de faltas, que está pendiente para ver si revisa la decisión que ha tomado de multar por 27.000 pesos a la fundación? Mira, nosotros esperamos, hemos contado con el apoyo de las chicas de Ni Una Menos, de Córdoba, acá en Carlos Paz también, en Punilla Sur, hay algunos colectivos feministas que nos han apoyado siempre, que vinieron a las charlas. Sabemos que el problema de género, de violencia de género, es lo importante. Y realmente no queremos burocratizar las problemáticas, pero si realmente no se puede trabajar ni siquiera para visibilizar la problemática, es como, uh-huh, es demasiado irónico. Consideramos que todos los funcionarios públicos debieran hacer la ley, cumplir con la ley Micaela. Nosotros desde la fundación ya estamos casi todos formados en el con la capacitación del gobierno en la ley Micaela, como acompañantes comunitarios o lo que los pueden hacer como empleados públicos. Y realmente poner un funcionario que todavía está en actividad, que es un inspector, que se maneja en la vía pública, que tiene una restricción de acercamiento por violencia de género y que consta en las declaraciones que la municipalidad lo sabe, es gravísimo, uh-huh, es gravísimo. Entonces nosotros tenemos el apoyo de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, hemos ahora compartido con todos los colectivos para, bueno, multiplicar la voz y tratar de bueno, que nos escuchen, que nos escuchen y que puedan, justamente como bien decís vos, revertir esta resolución, porque también nos parece que no está bueno para la municipalidad ponerse tan de punta con una problemática que nos afecta a todos. Uh-huh. Por último, Belén, ¿qué esperarían ustedes de un gobierno municipal en torno al vínculo con las organizaciones que vienen haciendo este trabajo territorial, como es la Fundación contra las Violencias de Género, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo les gustaría tener hoy con el municipio de San Antonio? Y mira, mínimamente, si nosotros nos tomamos el trabajo de solicitar autorización para todas y cada una de las cosas que hacemos, lo tomamos con la seriedad del caso, de notificarlos de cada uno de los movimientos que íbamos a hacer, lo mínimo que esperamos es que que reconozcan que nosotros estamos brindando una herramienta de contención a la comunidad y que estamos trabajando de la mano, que no estamos queriendo, no estamos diciendo nada malo del gobierno. Es más, nosotros podríamos haber salido a decir, y es porque en realidad lo que nosotros queremos es accionar en nuestra comunidad, incidir y poder trabajar, poder hacer lo que estamos preparados para hacer, que es funcionar como un nexo, como organizaciones intermedias, donde las personas se pueden acercar, encontrar un espacio de contención. Nos encontramos como, observamos que la municipalidad es muy fría, muy distante, se ocupa de otras cosas y sentimos que no le importamos. Eso es lo que sentimos. Entonces, bueno, esperamos que nos escuchen a partir de esto y que recapaciten. Bien. Te agradecemos, Belén, el contacto. Estaremos atentos tanto a la apelación en la resolución emitida por el juez de faltas municipal Miguel Ángel Salvay como a la denuncia que han cursado a través de el INADI. Así que estaremos siguiendo este caso y con el espacio atento para seguir visibilizando un hecho de extrema gravedad, pero que si el municipio lo decide podría ponerse fin, ¿no? Y dar marcha atrás con esta determinación y empezar a trabajar en conjunto, que es la objetivo. Así es. Bueno, te agradezco mucho el acompañamiento, la difusión y esperemos que se resuelva pronto.